Bueno, termina la conferencia de prensa y vamos a empezar a tomar testimonio. Tenemos aquí al lado a Victoria Donda. Victoria, bueno, ¿por qué estás aquí? Porque soy parte de la mesa del encuentro, desde mi organización apoyamos las decisiones colectivas que se toman en este espacio y creemos que mañana hay que estar en la calle, que tenemos que ser muchas y muchos. ¿Qué crees que va a pasar mañana? Creo que la sociedad argentina se va a expresar con quienes puedan venir a Plaza de Mayo, en cada una de las plazas de cada una de sus ciudades, en contra de este fallo vergonzoso. ¿Cómo hacer para que los medios tradicionales de comunicación mañana no terminen haciendo de cuenta que hubo algo partidario, digamos, el día de mañana? Tenemos que ser muchos y muchas. Gracias. Bueno, la diputada Victoria Donda, la tengo también aquí a Nilda Loy. Nilda, ¿cómo estás? De la Asociación de Detenidos Desaparecidos. A ver, aparte de todo lo que se ha dicho, yo creo que quiero remarcar una cosa. Sí es cierto, se han presentado cientos de pedidos de parte de los represores para la aplicación del 2x1. También es cierto que, salvo en un caso en Mendoza, donde se ha contestado ya y se le ha declarado inconstitucional e inaplicable esa ley, o sea que fue rechazado, todavía los demás no han sido contestados. En este momento, por ejemplo, en La Plata, se están presentando los escritos para impedir que así lo sea en los casos de los represores de La Plata. Pero todavía no hay ninguno libre afuera. O sea que todavía hay que esperar, digamos. Todavía hay que esperar. Es el momento de meter presión. Es el momento de meter presión, exactamente. Bueno, a ver qué opina Norita. Igual fue clara, ¿no? Ha sido clara, como siempre. Y la de mañana en París, con Mirta. Adhiero. Con Mirta, bueno, y Elian. Sumando adhesiones con Carlos Loza, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Gracias a Luis del CERPAC, que nos está dando una mano enorme. Norita, bueno, contanos cómo te imaginás el día de mañana. Bueno, mira, primero yo estoy acá. Ustedes saben que estoy también en línea fundadora. Mañana yo voy a estar en las dos marchas porque las dos representan a toda la gente que ha caminado con nosotras, con las madres, 40 años. Y vamos a estar para repudiar el 2x1, para repudiar esta actitud de esta parte de la Corte, que es una inmoralidad que cometen, que hay que hacer el juicio político, hay que expulsarlos. Y hay que decir que no, nunca más una corte que proceda violando los derechos de los pueblos, el derecho a la justicia, a la verdad. Para eso mañana vamos a estar en la calle, miles y miles y miles de personas. Y además decirle al gobierno que fue fomentando contra los organismos de derechos humanos y al pueblo, tratando de distorsionar lo que fue el terrorismo de Estado acá en nuestro país, que cambie su actitud, que hemos vivido mucho dolor y seguimos viviendo el dolor. Todavía no sabemos qué pasó con nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos. Todavía los extrañamos día por día. Y todavía vemos con mucho dolor que hay más de 400 o 500 jóvenes que no conocen su verdadera identidad. Por eso y por todo lo que ha pasado en Argentina, por la gente que fue arrojada viva aún a los vuelos de la muerte, al río y al mar, por todos y por todas, estamos luchando y vamos a estar en la calle. Entre todos formaremos un coro para decir no al 2x1, no a la injusticia y no a la violación del derecho de los pueblos para que tengamos un país sin impunidad. Norita, no sé si tenés ganas de hablar sobre eso, vos dirás, pero ¿te enojó la situación de la invitación a ir con pañuelo? ¿Cómo? No, digo que no sé si tenés ganas de hablar de eso, pero que te enojó lo del pañuelo, la invitación a ir. ¿Por qué? Enojó porque no estoy de acuerdo, porque no fue tratado en una asamblea, en una reunión de madres, y esto que dicen que salió en una red, no tendríamos que haberlo aceptado alegremente, porque este pañuelo es un pañuelo que es el símbolo que tiene que ser más respetado en toda la lucha nuestra. No estoy de acuerdo, y yo le digo, el que se lo ponga va a estar en contra de mis deseos. Este pañuelo hay que respetarlo. Mira, hay cuatro cosas importantes: la Plaza de Mayo, los pañuelos, la independencia nuestra, los 30.000 detenidos desaparecidos, ¿no? Son puntos que hay que respetarlos todo hasta que nos quede el último hálito de vida. Yo le pido a la gente que considere que esto ha salido no por mayoría de una votación, sino por una decisión que fue por muy poco deseos. Entonces, yo le pido a la gente que sea consciente. Yo no estuve de acuerdo, Mirta no está de acuerdo, Elia y otras madres más no estamos de acuerdo. Pero bueno, tenemos que respetar entre nosotros. Más grave es lo que hizo el gobierno y lo que está haciendo la Corte, y no vamos a entrar ahora en este momento en esta discusión. Ya veremos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Con todo lo malo que tenemos que afrontar ahora. La última, que haya un solo día en el que nos manifestemos todos en marchas diferentes, ¿te parece a vos positivo? Muchos lo han visto. Me parece muy positivo. Bien que mañana salgamos todos a la calle, porque entre nosotros, recalco, no somos enemigos, pensamos distinto, tenemos otras opciones de ideología no. Los que salimos mañana a la calle tenemos bien raro qué ideología tenemos. Y es también la ideología de un pueblo que quiere ser respetado. Entonces mañana estamos todos juntos para repudiar una actitud de esta Corte inmoral totalmente. Gracias, Norita. Gracias. Nora Cortiñas, ha pasado por aquí, entonces, por esta transmisión especial de La Retaguardia desde el Servicio de Paz y Justicia, donde se hizo esta conferencia de prensa corta, podría decirse, pero claramente necesaria, ¿no? Y esta idea de que cada uno deje expresada su posición. Allí habló Adolfo Pérez Esquivel, también habló Nora Cortiñas en el cierre, y Carlos el Sueco Lorquipanice, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Después escuchamos el testimonio de la diputada nacional Victoria Donda y escuchamos el testimonio de Nora Cortiñas, ampliando un poco más, sobre todo con esta situación que para muchos no tiene como demasiada importancia, ¿no? Y que tiene que ver con la invitación que surgió en las redes sociales a utilizar el pañuelo, digamos, de las madres como símbolo mañana. Nora está muy enojada con esa situación. Hay allí dando vueltas un comunicado de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, pero por cierto que, bueno, Nora acaba de ser clara que no ha sido tratado esto en ninguna reunión de madres. A ver si podemos tomar más testimonios. A ver, la veo por allí a Diana Cordon, lo veo al secretario general de ATE, a Cachorro Godoy. Lo tenemos a Luis del Serpaj haciéndonos de productor, un capo, la gente del Serpaj. Sí. Bien, a ver, vamos a seguir tomando testimonios. Alcanzo el micrófono para escuchar a Cachorro Godoy. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo? Bien, por estar aquí unido con Norita Cortiña, con Adolfo Pérez Esquivel, con diversas organizaciones de derechos humanos, los seis detenidos desaparecidos, Juan Carlos Smith de la CGT, bueno, y dirigentes de ATE, de la CTA y de otras organizaciones, repudiando este fallo de la justicia de aplicar el 2x1 a los genocidas. Y mal por otro lado, porque con este fallo la Argentina retrocede 40 años y es imposible pensar un camino de democracia plena con impunidad. Este fallo devuelve la impunidad a que rija en nuestro país, y por eso es que es tan importante que todas estas organizaciones y muchas otras mañana y los días sucesivos estemos movilizados para repudiar esto y para exigir su modificación. uno ve allí que el gobierno empieza a retroceder, casi que a intentar despegarse de un fallo que, si uno lee cómo ha sido la secuencia desde que asumieron el poder, claramente puede estar vinculado al deseo del Ejecutivo. ¿Este retroceso marca también que está siendo efectiva la presión? Yo no tengo ninguna duda que el gobierno de Macri tiene una estrategia dirigida a que el país retroceda en años y que se restablezca la impunidad y que los genocidas queden en libertad. Lo demostró cuando quiso cambiar la fecha del 24 de marzo como día feriado para diluir su significado histórico. Lo está demostrando en este decreto que le devuelve a las Fuerzas Armadas la potestad de designar ascensos y promociones, sacándolo de manos de los civiles como estaba establecido antes. Ahora es tal el repudio de nuestro pueblo que se manifiesta ahora que está haciendo que los dirigentes, algunos dirigentes del gobierno, quieran despegar de este dictamen de la justicia, pero no tengo ninguna duda de que está vinculado y que están interesados en que este tipo de medidas se concreten. Por eso es que creo que es muy importante que sigamos expresando de múltiples maneras el repudio a este tipo de acciones, para que el gobierno no solamente no se acomode, sino que cambie su política y la ponga al servicio de la memoria, la verdad y la justicia. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vos. ¿Viste cómo anduvo el cable? Sí, ¿no? Buenísimo. Estábamos ahí hasta el último momento con un cablecito que nos tenía mal traer. Diana Cordon, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Bueno, Diana, sí, costó llegar a esta conferencia. Sí, costó, pero en verdad estamos muy contentos porque han venido sectores muy representativos acompañar esta conferencia de prensa, y además porque Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, para el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, es verdaderamente un honor, una gratitud enorme poder compartir con ellos toda la lucha que venimos compartiendo hace tanto tiempo y que en este momento tan grave nos encuentra también una vez más unidos. ¿Cómo te imaginas la jornada de mañana? Mira, yo creo que mañana lo principal es que el pueblo argentino va a querer expresar, porque hay un deseo espontáneo, después de tantos años de lucha contra la impunidad, hay un deseo muy profundo en todo, vos lo percibís en los lugares de trabajo, en los hospitales, en las escuelas, que la gente quiere salir a repudiar este infame fallo de la Corte, ¿no es cierto? De modo que yo creo que va a ser una jornada de un pronunciamiento popular muy grande. Es por eso que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia decidió precisamente posponer la marcha que tenía convocada para el 11 y concurrir con una columna también mañana a la plaza. Uh-huh. El encuentro está compuesto, creo que la gente lo tiene claro, por organizaciones políticas de izquierda, por organismos de derechos humanos que han permanecido autónomos de los gobiernos. ¿Qué va a pasar mañana si termina siendo o aparece una intención desde el escenario de partidizar? Sí, mira, primero quiero aclararte lo siguiente. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia está conformado por un número importante de organismos de derechos humanos que venimos hace mucho tiempo comprometidos en la lucha. Está conformado por numerosos movimientos sociales, culturales y distintas fuerzas políticas de diversos signos. Muy amplio. Muy amplio. Tiene una gran amplitud. Yo creo que esa es la fuerza del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Eso te quería comentar. Porque la fuerza que tenemos es precisamente porque tratamos de ser lo más amplios posible. Y es lo mismo que a veces trae dificultades, como la de intentar resolver si se cambiaba la fecha. Exactamente, o no, ¿no? Que es un gran aprendizaje estar en esas reuniones y ver cómo trabajamos por consenso para tratar de ir acercando las diferentes posiciones. Bueno, ¿y cómo evitar mañana que sea un acto partidario? Nosotros esperamos que no lo sea. Esperamos que sea un pronunciamiento popular. Obviamente estamos completamente en desacuerdo si llega a haber algún intento de polarizar, digamos, este, en espejo con lo claro. que hace el gobierno de Macri, polarizar para alguna fuerza política en particular. Esperemos que eso no ocurra. El encuentro ha postergado, en realidad no ha bajado su convocatoria sí. a la marcha de que se iba a hacer el jueves y ha sumado fuerzas al acto de mañana. ¿Han sido invitados a participar del palco? O... Mira, nosotros nos hemos reunido, pero en verdad no ha habido posibilidades de hacer un acuerdo, dado que, en fin, el documento, ni siquiera conocemos el documento claro. que se va a leer, etcétera, claro. etcétera. No conocemos cómo va a ser el palco, etcétera. Hubo reuniones, pero... Uh-huh. Bueno, como finalmente no se llegó a un acuerdo, nosotros claro. marchamos igual, y bueno, vamos a estar en la calle. Gracias, Diana. No, muchas gracias. Nos sacaron una foto muy hermosa el 24 de marzo juntos en el escenario, no sé si la viste en las redes sociales. No, porque yo soy de mirar poco. ¡Ah, qué suerte que tenés! ¡Qué buena decisión! Gracias. Chao, chao. Diana Cordón, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Vamos a seguramente cerrar nuestra transmisión charlando con nuestros anfitriones, por decirlo de alguna manera. Le vuelvo a agradecer ahora que me está escuchando a Luis, integrante del CERPAC, porque nos ha dado una mano enorme para que podamos estar realizando esta transmisión. Y bueno, creo que corresponde cerrar esta transmisión especial charlando con los anfitriones, con los dueños de casa, Adolfo Pérez Esquivel, del Servicio de Paz y Justicia. ¿Cómo estás? Bueno, bien preocupado, pero con el espíritu de lucha para seguir adelante y para superar todo esto, ¿no? La lucha no terminó aquí, por la vida, por los derechos humanos, por el derecho de los pueblos. Tenemos que continuar en esto y hacerlo con el espíritu abierto, ¿no? Para poder buscar la unidad, la comprensión y el trabajo que debemos hacer. ¿Cómo te imaginas la jornada de mañana después de haber vivido tantos años de idas y vueltas en la lucha? Es una jornada más, pero para pedir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema que votaron esto, ¿no? Que en realidad votaron una ley que ya estaba, no estaba vigente. Claro, está derogada. Ya había caducado la ley. Y encima de querer equiparar, no tienen valores de lo que es un crimen de lesa humanidad, lo que son los crímenes de lesa humanidad, con los delitos comunes. No, cuando tienen que tener conciencia que la misma Naciones Unidas determina que esos crímenes de lesa humanidad no prescriben en el tiempo, porque es de continuidad jurídica. Claro. Y esta gente, bueno, barrió con todo eso. ¿Es posible la reconciliación a la que está invitando la Iglesia? En estas condiciones, no. Para la reconciliación, yo soy cristiano. O sea, ¿vos crees en la reconciliación? En la reconciliación, pero de otra forma, ¿no? Primero tiene que haber arrepentimiento, verdad, justicia y reparación del daño hecho. Tiene que haber un sentido del perdón. Pues estos no se arrepintieron de nada. No. Y después de eso, bueno, puede ser un acercamiento que lleve a la reconciliación. Pero en la forma que lo quieren plantear, no. La reconciliación nada tiene que ver con el olvido. El mismo Evangelio dice, si tienes un problema con tu hermano, lleva la ofrenda al altar, repara ese daño y después regresa. Es esto. Claro, y estamos lejos de que eso suceda. Estamos lejos de eso. Bueno, y la última. ¿Crees que la estrategia que está empezando a explorarse de ir a la CID, por ejemplo, para dar una disputa jurídica, tiene sentido? Bueno, sí, y también está en esto el juicio político. El juicio político a los jueces, ¿no? A los jueces de la Corte. Pero yo hoy lo dije, hay que pedir la renuncia. Si no quieren ir a juicio político, pero no, es insostenible lo que han hecho. Y a nivel, mira, antes de venir para aquí me llamaron de Roma. En Roma hubo una convocatoria en la Plaza de San Pedro de todos los argentinos que viven en Roma para repudiar el 2x1. ¿no? Pero tuvo de Francia me llamaron también. Claro. Entonces esto tiene una repercusión. No podemos retroceder, no vamos a permitir retroceder en la política de derechos humanos. Y responsabilidades políticas, porque Abruj después se desdijo, pero en principio salió a decir que estaba de acuerdo con el fallo. Y por ahí me causa cierta sorpresa que no haya pedidos de renuncia. Bueno, pero es la política del gobierno. Fíjate, comenzaron por los pérfidos, siguieron con Centurión, siguió Abruj, siguió Macri. Y ahora estos jueces nombrados por Macri. Claro. Entonces, esto forma el circuito de lo que quieren hacer de la política de derechos humanos. Ni un paso atrás. Es esto. Vos decías cuando te pregunté en la conferencia de prensa sobre si era posible que la conferencia episcopal sacara un pedido de reconciliación sin la participación sin el aval de Francisco, dijiste que no tenía por qué saberlo. Con jerarquías tan dirigidas, ¿no? Tan mira, verticales. No todos están de acuerdo con la posición de Francisco, ¿no? Dentro del episcopado argentino, estoy hablando de esto, ¿no? No creo que Francisco se quiera meter en esto, porque tiene demasiados líos y cosas que atender, claro. ¿No? Esto es una decisión. Quien estuvo trabajando en esto de esta reconciliación así fue Jorge Casareto, el obispo emérito de San Isidro. Claro. ¿Entendés? Pero no esto bien, viene de hace tiempo. ¿No estaría bien una aparición pública diciendo o algún comunicado o algo del Papa? Sí, diciendo, lo vamos a hacer esto. Vamos a tratar de... Yo le he mandado ahora unas notas mías al Papa. Bueno, gracias, Adolfo. Gracias, hasta luego. Hemos charlado con Adolfo Pérez Esquivel del Servicio de Paz y Justicia, entonces, que ha pasado por aquí. Bueno, a ver, me parece que vamos a ir cerrando esta transmisión especial, ya queda poquita gente aquí. Estamos en vivo, a ver, Ana Cariaga, que acabas de llegar, ¿no? ¿O estabas por allí en el fondo? Estaba afuera, sí, estaba en el fondo. Bueno, a ver, estamos aquí cerrando la transmisión desde el CERPAC. Me parece que va a ser interesante mañana ver tanta gente junta en la calle a pesar de tantas diferencias, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo que nos une es estar todos en contra del 2x1. Me parece que, digamos, yo desde un principio toda iniciativa que hubo la retransmití. Una, dos, tres, todas las iniciativas que haya en contra de esto, porque esto tiene el efecto y el valor de un indulto. Y es inquietante porque los represores vuelven a estar entre nosotros y me parece que todas las voces democráticas tienen que alzarse en contra de esto y esto es lo que nos une. Por lo tanto, me parece que tenemos que aprender, crecer y aprender a soportar las diferencias porque esa es la mejor construcción plural que podemos hacer entre todos. Creo que es muy valioso, creo que es muy importante esta marcha que se va a realizar mañana. Y me parece que mucha gente que no está incluso encolumnada en ningún organismo, ninguna organización, va a ir porque lo que no quiere es convivir entre genocidas. Y es un avance enorme en ese sentido. Y me parece que justamente es proporcional al enorme retroceso que implica el fallo de la Corte. Y bueno, porque además contraría todo lo que tiene que ver con la normativa internacional, con la justicia universal. Y bueno, me parece que justamente por eso todos tenemos que salir a decir no al 2x1 y sumar el esfuerzo y cada uno de donde esté seguir trabajando por la memoria, la verdad y la justicia. He visto en esta última semana, después del fallo, a muchos sobrevivientes, bueno, que obviamente en sus testimonios, en los juicios, son crudos en el relato y son detallistas en las situaciones de la tortura. He visto expresarlas públicamente a través de redes sociales como... Yo lo interpreté como una necesidad de volver a contar y de volver a ser crudo en el relato, como para decir, quizás hay un montón de gente que en todos estos años no terminó de entender que la situación fue así de dura. No sé qué opinión tenés al respecto. Y creo que eso es muy singular. Efectivamente, también a mí me impactó mucho. Vi que había comentarios tales como... Por el fallo de la Corte, lo que se escucha en los juicios salió a los medios, salió a la calle, ¿no? Es decir, esos testimonios desgarradores que uno escucha en las audiencias, que yo siempre digo que uno no puede asistir a una audiencia de los juicios y salir igual que como antes ingresó a esa sala, porque lo más inhumano de lo humano se pone en juego ahí, y también, digamos, proporcional a eso, la resistencia histórica del movimiento de derechos humanos y otros actores sociales. Bueno, hoy esos relatos espeluznantes, terribles, desgarradores, salen a la calle, porque lo siniestro es que estos personeros de la muerte, quienes justamente se dice que el 2x1 se derogó para no dejar en libertad a los que cometían delitos comunes. Estos represores cometieron delitos de lesa humanidad, delitos que ofenden a toda la humanidad, no solamente a las víctimas que lo vivieron en carne propia, pero además hicieron todo juntos, secuestraron, torturaron, violaron, asesinaron, desaparecieron. Y bueno, es eso lo que se pone otra vez en el marco de la opinión pública. Se hace público algo que es desgarrador, que es lo siniestro, que fue lo que hicieron los represores en el accionar del terrorismo de Estado. Además, aquellos que derogaron, que impulsaron la derogación del 2x1 y que la votaron para los delitos comunes, son los que ahora la quieren aplicar para delitos de lesa humanidad, porque uno puede decir, bueno, pero del otro lado también estamos haciendo lo mismo, quienes defendíamos el 2x1, ahora decimos que no, pero en realidad tiene una explicación, que es que los no consideramos iguales los delitos comunes que los delitos de lesa humanidad, pero los que no se lo quisieron aplicar a los delincuentes comunes, se lo quieren aplicar ahora como beneficio a los delincuentes mayores. Bueno, eso muestra la ideología que hay detrás, ¿no? Porque por eso digo que esto tiene, todas las voces democráticas se tienen que alzar en contra de esto, porque efectivamente, digamos, son delitos de otra naturaleza, son crímenes de otra tipificación, ofenden a la humanidad, y cualquier persona de bien se tiene que alzar contra estos delitos en cualquier lugar que sucedan en el mundo. De hecho, cuando acá no se podía juzgar, se juzgó en el exterior. Eso justamente da cuenta de lo que son las normativas de la justicia universal. Y me parece que es muy importante que eso, ¿no?, que todas las fuerzas democráticas se puedan sumar a decir no a la impunidad otra vez, porque esto es realmente tiene el efecto y el valor de un indulto. Y lo último, me imagino que si me pasó a mí, que tenía una relación muchísimo más lejana, te debe haber pasado a vos, que tenías una relación entrañable con él. Pero no pude dejar de pensar en estos días cuánta falta haría el Carly Slepoy para pensar alguna estrategia para superar esto. Exactamente. Lo primero que pensamos todos, hablando justamente de lo que se está haciendo, que es contrariar la normativa internacional, la justicia universal, si había, digamos, un defensor ejemplar, un militante de eso, era Carlos Slepoy, nuestro querido Carly, que nos hace mucha falta en este momento, así es. Y creo que todo el tiempo que estamos pensando en esto, al mismo tiempo lo homenajeamos y lo recordamos. Gracias, Ana María. A vos, gracias a ustedes. Bueno, hemos charlado con Ana María Cariaga, sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina, hija de Esther Balestrino, una de las madres que fue secuestrada, torturada, arrojada viva al mar en los vuelos de la muerte y que finalmente fue identificada por el equipo argentino de antropología forense. Bueno, nos vamos yendo, vamos cerrando esta transmisión especial a través de La Retaguardia, una mañana bastante especial, por cierto, porque bueno, por allí nosotros estamos todas las mañanas sumando nuestro aporte al Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy teníamos intención aquí de hacer otro tipo de transmisión para que ustedes, si querían, pudieran seguir escuchando el Enredando. Y finalmente, desde lo técnico, bueno, tuvimos que unificar nuestra salida al aire, por lo tanto dejamos de escuchar el Enredando solo por hoy, ¿no? Mañana volveremos a escucharlo como todas las mañanas de La Retaguardia y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muchísimas gracias.